Yo destaco y quiero destacar y voy a señalar porque para mí esta palabra es muy importante, que se encuentra. Y de ida y vuelta, que para nosotros que somos emprendedores de raza, ¿no? Nosotros venimos, podemos dar fehaciente que hemos convivido con la economía social, para que la universidad nos abra este espacio junto con otras organizaciones, es un sueño, realmente es un logro mayúsculo, ¿no? Después de bregar de mucho tiempo, imagínate que hay gente que está trabajando en este momento y está llevando dignamente su trabajo, y sobre todo con su trabajo sin ninguna condición, ni política, porque simplemente necesita trabajar. Y las ferias se han manifestado. En el 2001 ya la crisis nos golpeó fuerte, y esto empezó a transitar la economía social. Por ahí la descubrimos, todos hacemos economía social porque la primera instancia es en casa, ¿no? Para nosotros realmente somos, te diría, los más beneficiados, que se han puesto todas estas organizaciones al servicio de los emprendedores de la comarca. ¿Por qué de la comarca? Porque vivimos como dos hermanos. Patagonia de Dios es una convivencia. Yo nací casi, lo descubro en Viedma, a través de una organización religiosa. Y hoy sentado acá, realmente es un orgullo para nosotros como emprendedores que una casa de altos estudios, siempre lo dije, se ponga al servicio, o por lo menos que no se los pongas a escuchar. Así que quiero destacar en este encuentro, y no quiero ser peyorativo, me parece que esta es la frase que nos reúne, que es encuentro. Y esto de ida y vuelta significa que te puedo escuchar al otro, ¿no?, de su experiencia que tiene, y escuchar, digamos, a gente que tiene más conocimiento. Así que agradecidísimo, nosotros bueno, somos, te diría, los más beneficiarios de este primer encuentro. Muchas gracias.